Aires de Pasión, la tertulia cofrade de Radio Ubrique. Aires de Pasión, espacio patrocinado por Crea Imper. No digáis que me lo calle, porque merece la pena. Yo tuve a la Macarena sostenida por el talle. Si me faltaba un detalle para sentiros hermanos, miradme aquí, en estas manos, donde el amor dejó huella. Después de tocarla a ella, ¿soy de aquí o no, sevillano? Debió ser poco antes de las 9. Inevitablemente tuvieron que encontrarse en el limbo blanco de la inconsciencia. No pueden oírme, ni saber que tengo los ojos abiertos, ni sentirme. En el calor de un cuerpo a cubierto, ni el temblor de la mano de los dos. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Macarena y soy la madre de Dios. ¿Macarena? ¿Por qué sabes quién soy yo? ¿He subido yo hasta el cielo o has venido tú como un último consuelo? No, alguien me lo pidió. Y en su voz a contrapelo vibraba un dolor humano que llegaba hasta las manos con que hacía mi cintura. La habitación es oscura, pueden verte los demás. Te están viendo así, sin su manto, tu corona, y sin ese fulgor blanco que no había visto jamás. Solo ves quien ha de ver, la muerte que desazona, brinda a cada persona instantes para que piense y prescinda de cualquier menester. Siéntate aquí, a mi vera. Y dime, ¿voy a morirme, señora? Eres pronta primavera, y tal vez no sea aún la hora de recibirte en el cielo como un alma voladora, escapada de su nido, de destiempo y de deshora. ¿Qué es la muerte, Macarena? ¿La muerte? La muerte es una cadena que se ata o que se parte según la sienta la fe, que se esconde y se reparte en el fondo de ese alma que Dios de un vistazo ve. Y mi gente, Macarena, volverán a hablar contigo. Volverán a ver tus ojos, volverán a ser testigos de tus pulsos, tus antojos y tus años que bendigo. Pues por hoy el paraíso puede cruzarse de brazos. Vi partir de mi regazo un hijo con 33 años y lo sé todo de la ausencia y de la pena y de todos los aledaños tan terrible condena. Quédate en paz, jovencita, y ven a verme a que te vea. Cuando estés en mi presencia, verás que me centellean los ojos y que mis labios te hablan con la querencia de quien hoy abriga la esperanza de encontrarse con los ojos de una hija que por edad es amiga. Vuélvete atrás, muchachita, y quédate en casa y recuerda que quien llegó de San Gil te dijo que aunque el cielo te pierda, gana la vida, vive un hijo y la nueva alborada que ahora en tus ojos estrena. Y vete con Dios, Granada, si es contigo, Macarena. Buenos días a todos los oyentes de Aire de Pasión. Un día más para llevarle toda la información cofrade de nuestra emisora de Radio Brique. Y hemos empezado con un extracto del pregón de Carlos Herrera, del final de ese pregón que realizara en Sevilla, esa anécdota que él le pasara, que al pedirle a la Macarena la salvación, la curación de la hija de unos amigos suyos. Emocionante final de ese magnífico pregón que diera. Y seguidamente hemos oído a Las Tres Caídas de Triana, a Embrujo de Triana, maravillosa banda de Las Tres Caídas, que nos hace evocar este Cristo paseando por las calles de Triana, yendo hacia la Catedral de Sevilla. Y bien, hoy vamos a hablar con un amigo de nosotros, de aquí de Ubrique, de los cofrades ubriqueños. Es un bordador del puerto de Santa María. Se trata de David Calleja Ruiz, que ha hecho ya bastantes trabajos aquí para Ubrique, y también es un gran cofrade, hermano mayor de la Hermandad de la Exaltación del puerto de Santa María, vestidor de María Santísima de la Concepción y además pregonero del puerto el año pasado. Vaya, un cofrade y amante de la Semana Santa. Buenos días, David. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí andamos, en nuestro programa de Semana Santa, ya con casi apretándose los días para empezar la Semana Santa ya en plenitud este domingo de Ramos. David, ¿mucho trabajo este año? Pues bueno, gracias a Dios, sí. La verdad es que tenemos la suerte de que tengo muchas hermandades que confían en mí, tanto para la labor de vestidor, como de diseñador, como de bordador, así que estos días, como tú bien dices, bueno, quizá todo el mundo muy ajetreado, ¿no? Pues sí. También por el hecho de llevar tantas hermandades, pues hace que se acumule todo mucho en estas dos últimas semanas, pero bueno, en fin, muy bien, muy contento y dándole siempre gracias a Dios, la verdad. ¿Tienes trabajo para el de Ubrique encargado también? Sí, bueno, ya está listo, claro, porque si no tenemos un problema, un proyecto muy bonito, que es una... ¿Se puede comentar o no se puede comentar? Un trabajo que tienes que aquí encargar entonces, ¿no? Sí, pero lo comento, o es secreto todavía, o es que no sé si lo puedo comentar en la radio, vamos. No, déjalo para más adelante. Vale, de acuerdo, sí, bueno, pues es un proyecto muy bonito para Ubrique, la verdad, lo hemos hecho con mucho cariño. Es una hermandad a la que yo le tengo también mucho cariño, porque sí, ya llevamos varios trabajos, y sobre todo también por la gente, ¿no? Por el trato de la gente, que yo creo que eso también es muy importante a la hora de tú realizar un trabajo, porque todos los trabajos artesanales, los trabajos que requieren cierto tipo de arte, necesitan de un cariño especial, ¿no? Y ese cariño también se ve refrendado por cómo te tratan la gente de las hermandades, ¿no? Hacen que tú trabajes más a gusto, sí. David, ¿tú cómo empiezas en este mundo del bordado de cofrades? Bueno, yo antes que nada empiezo vistiendo y diseñando, ¿vale? Yo desde pequeño tuve muchas dotes para el dibujo, desde muy, muy pequeño. Yo con 5 años gané el primer premio de dibujo ya a nivel de todo el colegio entero, es decir, se me daba muy bien, la verdad, el tema del dibujo. Y como, bueno, te vas criando en un ambiente de Semana Santa y te va gustando ese ambiente, pues bueno, pues las cofradías a las que tú sueles ir siempre desde pequeño ven que tiene cierto tipo de, llamémoslo, gusto o determinación o saber cofrade, ¿no? Y me encarga, la Hermandad de los Afligidos fue la primera, me encargo el diseño de unos faroles. Eso pasó con 18 años, 17, 18 años. A raíz de eso, pues otra hermandad vio el diseño y me encargó otra cosa, y eso fue una cadena que fue llevándome hasta lo que hoy somos, vamos. ¿Y cuáles son tus maestros a tus comienzos? Bueno, yo se podría decir que en casi todos los campos soy autodidacta, es decir, a mí nadie me enseñó a dibujar, nadie me enseñó a vestir vírgenes, y es cierto que yo aprendí a bordar de mi madre, ¿vale? Mi madre aprende con Enriqueta, que era una bordadora que tenía Esperanza de Nácaro, pero yo, incluso cuando mi madre empieza con el tema de bordado, yo iba dirigiéndole, asesorándole en el tema del campo de bordado, es decir, yo llevaba siempre la dirección artística diciéndole, como yo era el que diseñaba, ¿no?, el tipo de punto que tenía que dar, el realce, es decir, ya iba un poco, dirigiendo un poco el trabajo, ¿no?, de mi madre. Pero yo del bordado lo aprendo de mi madre. ¿Y cuáles son los bordadores de referencia que tú admiras más? esos artistas? Bueno, pues yo creo que siempre que se nombra bordadores hay que nombrar diseñadores, ¿no? Porque yo creo que un buen bordado sin un diseño no van de la mano, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo siempre he tenido como referente en cuanto a diseñadores en Sevilla, he tenido a Joaquín Castilla y a Ignacio Gómez Millán, que fueron quizás los bordadores, los diseñadores más... ¿Sí? Ah, perdón, que creía que se había cortado, perdona. Los diseñadores más importantes que ha tenido Sevilla en la época de Esperanza Nina Caro, ¿no? Luego, como bordadores, yo tengo como referente a las hermanas Martín Cruz, que eran dos hermanas sevillanas, que para mí bordaron de una manera espectacular, como no, Juan Manuel Rodrigo Ojeda y Esperanza Nina Caro, ¿no? Y en la época actual, quizás, yo me quedé con Charo Bernardino, ¿no? Charo Bernardino, yo tengo la suerte de trabajar para su taller, yo le diseño la mayoría de sus trabajos, vamos, entre ellos hemos trabajado juntos en la Saya Nueva de la Macarena, la que estrenó en el besamanos de la coronación en la catedral, en Insignias para la Veracruz, el Palio de la Sé. Ten en cuenta que Charo Bernardino fue la oficiala, ¿no? La que dirigía el taller de Esperanza Nina Caro durante una barbaridad de años. Entonces yo creo que son las únicas manos que quedan en la actualidad de esa vieja escuela, ¿no? De bordado del siglo de oro sevillano, que fue el siglo XX. ¿Tú eres más clásico o es más innovador en la hora del diseño del bordado? Bueno, yo me adapto, es decir, yo creo que un buen diseñador se tiene que adaptar, ¿no? Me pasa un poco, por ejemplo, con los escultores, ¿no? No solamente se innova diseñando, también se innova, por ejemplo, vistiendo, ¿no? Yo innovo mucho, por ejemplo, con los misterios, por eso tengo la suerte de trabajar con muchos escultores, porque hay una corriente ahora como muy realista con los escultores, entonces tú tienes que innovar mucho con esas imágenes. Soy clásico cuando las imágenes son clásicas, cuando la hermandad es clásica, pues con el diseño se refiere totalmente a lo mismo, ¿no? Es decir, tú si la hermandad es muy clásica, te adaptas a un diseño clásico, y si la hermandad es completamente nueva, tratas de aportar algo nuevo y algo diferente, porque yo creo que eso le crea cierto carácter de personalismo a la hermandad. Suele guiar, que van un poco así perdidos, hermandades nuevas, suele guiarlo más o menos sobre lo que se lleva actualmente, porque seguramente todos los años habrá alguna tendencia, y porque las tendencias van cambiando, ¿verdad? Claro, bueno, ten en cuenta que va en función también un poco de las hermandades, ¿no? Y de cierto tipo de detalles. Es cierto que, por ejemplo, en los diseños no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el vestir a las vírgenes, pues sí es cierto que vivimos una época a lo mejor más clásica, ¿no? O menos voluminosa, más mística. Pero no cabe duda de que cada hermandad tiene que ir manteniendo eso también, su sello. Es decir, tiene que no puede dejarse llevar por unas modas muy influenciante, aunque evidentemente siempre hay una corriente que hay una época en la que la gente tiende a gustarle más, ¿no? Esto pasa un poco como la música, ¿no? En la Semana Santa. Hay épocas en las que un determinado tipo de band, pues su corriente de música arrastra más gente a lo mejor que otras, que a lo mejor en otros años, ¿no? Tú mencionabas antes Tres Caídas, ¿no? Sí. Ahora Tres Caídas, por ejemplo, tiene una manera de hacer la música, o el Rosario de Cádiz, mucho más, a lo mejor, más revolucionario que a lo mejor la Sentencia, la Centuria, ¿no? Sin embargo, la Centuria, evidentemente, hay gente, porque es muy clásica, en la década de los 80 era el referente, por ejemplo. Es decir, con esto pasa un poco igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Semana Santa tiene que tener esa diversidad, ¿no? De campos y de estructuras para que haya mucho de todo, es decir, para que todo no sea igual, porque si no sería muy muy aburrido, la verdad. Sí, no, es que ya se ven las mismas hermandades, digo, como referencia a Sevilla, que es lo que más conoce la gente y más se pueden fijar, fotos antiguas de principios del siglo XX, a medio del siglo XX, que se ven esas cofradías un poco más austera, con menos recargamiento, y a medida que va pasando el ciclo se ve cómo la tendencia va cambiando y van cambiando los estilos de hasta del exorno floral. ¿Sí, David? Sí, espérate un momentito, no me cuelgues, un momentito, ¿sí? Por favor, que tengo que tener una cosa. Espera un momentito, carajo, que es una entrevista de radio, que ya estoy contigo, sí. Perdóname. No, que digo que se ven en fotografías antiguas de las cofradías en la calle, se ve un poco más, a principios de siglo, las cofradías un poco más austeras, menos recargado, la más simple en la saya, túnica, y a medida que va pasando el siglo XX se ve un poco la evolución a la cosa más barroca, más recargada, ¿verdad? Claro, pero porque ten en cuenta que también es un poco la consecuencia de la misma España, ¿no? Es decir, quizás el auge más grande que tiene Sevilla es a raíz de los años después de todo el tema de la guerra civil y todo esto, cuando las hermandades empiezan un poco a despuntar, ¿no? Y a preocuparse un poco más de los patrimonios de las cofradías, porque es cierto que España vive una época muy negra y entonces evidentemente las hermandades no pueden, ni pueden ni tienen medios para derrochar, ¿no? Ese tipo de que en cierta manera ya existían antaño, es decir, ya existía en el siglo XIX esa riqueza ornamental, porque si arrastramos a la Iglesia atrás, bueno, nada más que nos tenemos que ir al Vaticano, ¿no? La riqueza ornamental que puede poseer la Iglesia desde siglos anteriores, ¿no? Sí. Hubo ese paréntesis grande, ¿no? De esa precariedad de España, pero bueno, evidentemente en el siglo XX, desde los años 50 para adelante, vuelve a resurgir de una manera muy importante, la verdad. ¿Qué supone Rodríguez Ojeda en el mundo del bordado de aquí, Andalucía? Bueno, Rodríguez Ojeda supone casi el 50% de lo que conocemos actualmente en la Semana Santa. Él fue la persona que aporta una infinidad de cosas, es decir, él aporta la simetría en los bordados, los colores, hasta que no llega a él, todas las dolorosas iban vestidas de oscuro. El vestir a las vírgenes de una determinada manera, el aportar a la virgen una sella blanca, la toca sobre manto, las velas rizadas, los palios de malla. Bueno, una cosa que vemos ahora hoy muy cotidiana, pero que sí se le ocurrió a él. Lo que pasa es que ha sido también que dentro de que nos aportó tantísimo, también debido al boom tan grande que supuso toda su revolución estética, hizo que se perdieran grandísimas obras. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo quería adaptar sus cofradías a ese gusto nuevo y se deshizo de muchas prendas antiguas de un valor incalculable que no seguían esa moda, entre comillas, ¿no? Por lo cual, evidentemente, pues Sevilla, por ejemplo, perdió muchas piezas, ¿no? Quizás por esa nueva corriendo moda, ¿no? Que sí, pero no cabe duda de que la aportó muchísimo, evidentemente, la corona con estrella, sobre todo en base a la Macarena, ¿no? Porque fue donde él creó ese es un mundo maravilloso para la esperanza, ¿no? Y que eso, que hoy vemos cosas muy cotidianas como una corona con estrellas, una saya blanca, una toca de sobremanto, los besamanos, vestir a las vírgenes de Brea, una cosa que vemos muy cotidiana, en verdad se lo debemos gracias a esa persona, ¿no? Que se llamaba Juan Manuel Rodríguez Ojeda. David, ¿qué es más importante en el bordado, el diseño o la ejecución del mismo bordado? Bueno, yo creo que son importantes las dos cosas. Es decir, un buen bordado con un mal diseño no da un resultado bonito. ¿Por qué? Porque realmente el público lo que aprecia de lejos, por ejemplo, en un palio, es la silueta del bordado, es decir, es el diseño. La calidad del bordado de cerca no se nota tanto. ¿Qué pasa con buen diseño? Con un mal bordado, pues de cerca pierde, evidentemente. Lo ideal es que vayan cogidos de la mano, que sea una fusión de las dos cosas, porque realmente si no es un trabajo, el bordado es una técnica que requiere muchísimo tiempo, y cuando el diseño no es bonito, por muy bien bordado que esté, como el dibujo no sea bonito, no queda bonito, ya está, no hay más. Es como una talla de un paso que tenga una talla fabulosa y que el diseño de la talla del paso sea malo. O que una imagen, por ejemplo, tenga una policromía maravillosa, pero la imagen sea fea o mala de calidad. Entonces, bueno, pues tampoco nos sirve, ¿no? Entre comillas. ¿Cuántas técnicas de bordado existen? Pues bueno, existen las tradicionales, no existen muchas. Es decir, está el bordado en tejido y el bordado que se llama en cartulina. Dentro del bordado en tejido, pues hay diferentes tipos de puntadas, ¿no? Pero tú tienes que ir alternando ese tipo de puntadas, ¿vale?, con el bordado en cartulina, y tienes que ir interpretando, ¿no?, lo que es el diseño. Yo creo que es importante que cuando un diseño se haga pensando ya en cómo se va a bordar, porque la interpretación del bordado es sumamente importante. En cartulina quiere decir que se van haciendo las piezas y van sobrepuestas después, ¿no? No, en cartulina quiere decir que la base, es decir, nosotros siempre utilizamos para bordar una base de fieltro amarillo, ¿de acuerdo? Que es donde tú vas ejecutando. Pero las de cartulina, en vez de tener una base de fieltro, lo que llevan es una cartulina debajo, ¿vale? Y el hilo se va pasando, ¿vale? Se llama también técnica de pasado, vas pasando el hilo de un canto al otro de la cartulina, ¿vale? Por lo cual te queda una pieza completamente limpia, sin ningún tipo de puntada por en medio, solamente los bordes de toda esa silueta de cartulina que hemos dibujado y recortado antes. Para hacer son las piezas, para que la gente nos entienda, son las piezas que solemos ver más brillantes y más delimitadas, ¿vale? Las que se ven como muy puntiagudas y muy limpias, es decir, no tiene ningún tipo de puntadita por en medio ni nada. O sea, que para el taller debe ser un sitio espacioso y grande para poder tener los bastidores y poder aquello tenerlo en condiciones para poder hacer esa obra, porque en realidad son obras de arte, no es una cosa como el que está cosiendo para la calle, ¿verdad? Bueno, el bordar no deja de ser un oficio, es decir, es una labor de artesanía, ¿vale? Sí. Evidentemente se puede aprender. Eso también lleva, como tú has puesto el ejemplo de la costura, hay gente que cose bien y gente que no cose bien, pues con el bordar pasa igual. Es decir, es una técnica que se aprende y hay gente que borda también que lo lleva a un grado del arte. Y hay gente que evidentemente se queda en un nivel más medio. Lo que sí es cierto que el bordar no es tan fácil, no es una técnica, no tiene nada que ver con el bordado en blanco que han bordado todas nuestras mayores toda la vida. El bordado en blanco que enseñaban las monjas no tiene nada, absolutamente nada que ver con ese tipo de bordado. Pero claro, evidentemente necesitas de un taller grande, sobre todo si haces piezas grandes. Es decir, si te metes en un trozo de pario, en un manto, evidentemente tienes que montar un bastidor de esas dimensiones. Y eso es importantísimo, claro. ¿Te dedicas también a restauración o más a la creación? No, me dedico también a la restauración, sí, sí. De hecho, a mí me encanta porque yo soy un enamorado de las piezas antiguas. Es decir, yo trato de beber mucho de las fuentes antiguas porque yo creo que se perdió mucho. En lo que hablaba un poco de Juan Manuel, ¿no? Se perdió mucho de lo antiguo. Yo creo que lo antiguo estaba... Ten en cuenta que todo se va condicionando. Es decir, hay cosas maravillosas antiguas que están bordadas en convento porque es que en aquella época las monjas solo vivían por y para eso y estaban horas y horas y horas y vidas enteras dedicadas a lo mejor a una o dos piezas. Después los talleres subsistían muy bien porque evidentemente a las trabajadoras no se les pagaba, es decir, en la época de la posguerra y todo esto, bueno, tenían a lo mejor a 100 niñas allí enseñándoles un oficio sin pagarles nada, por lo cual salían unas producciones de bordado inmensas. Hoy en día ya no pasa eso, tú tienes que ser autónomo, tienes que pagar seguridad social, tienes que contratar a gente, entonces, bueno, pues evidentemente pues... Sale un precio un poquito... Claro, los precios se elevan ahora mucho más y evidentemente, claro, el problema que tiene el bordado es el pormenor del tiempo, ¿no? Porque uno querría, bueno, no cobrar nada y que la obra fuera maravillosa, pero es que claro, son tantas y tantas horas que es que no tienes más remedio que poner un precio a eso, ¿no? Hay que vivir de algo, desde luego. Si está hay que vivir, hay que vivir. Si pensamos todo el tiempo del mundo a una obra, habrá que por lo menos quede para vivir. ¿De qué obra estás más orgulloso? Bueno, yo estoy orgulloso de todas. Yo en el campo del diseño, hombre, quizás de lo que esté más orgulloso es del palio de la sede de Sevilla y de la Salla de la Macarena. Es lo que estoy más orgulloso porque, bueno, porque Sevilla y porque yo soy macareno y yo creo que eso ya forma parte de la leyenda de, ¿no? Uh-huh. De cualquier persona que se quiera dedicar a esto. Y luego en el tema del bordado, bueno, pues la Salla de la Concepción Coronada de Jerez o la Salla de la Salud de Gédula, es decir, tengo piezas realmente muy bonitas, no sé, yo de todas maneras yo le echo el mismo cariño a todas las obras que hago, de verdad, porque se llevan parte de mi vida y paso tantas horas delante de ellas que no le echo más cariño unas que a otras. Yo me levanto cada día y yo procuro, bueno, pues disfrutar de lo que hago y eso, y ponerle los cinco sentidos a cada pieza que estamos haciendo. ¿Y cuál es la restauración más importante que has acometido en tu etapa de bordado? Pues la restauración, pues bueno, mira, a nivel de diseño ha sido quizás la recuperación. Bueno, yo le pasé el dibujo a la Salla del Volante de la Macarena, ¿vale? Recuperé el dibujo antiguo de Ignacio Gómez Millán porque le faltaban unas piezas y lo recompuse entero, al igual que el techo de palio de la Macarena. Y en cuanto a bordados, bueno, pues es complicado porque fíjate tú, me he dedicado más en el taller a realizar piezas nuevas que a hacer restauraciones de cosas grandes. Pero recuerdo dos trajes de la Virgen del Carmen de Jerez de la Frontera, del Niño de Jerez de la Frontera, que me gustó mucho pasarlo porque eran dos piezas muy antiguas y quedaron muy muy bonitas las restauraciones, la verdad. Quedó muy las sayas de la Concepción Coronada, me las he restaurado todas las que tenía, ¿vale? Y se enriquecieron, yo creo que quedó trabajo muy muy bonito, la verdad. Además eres vestidor, ¿no? Además, soy vestidor, sí. ¿Es un arte el vestir a las imágenes de la Virgen María? Bueno, lo mismo que te he dicho, que yo creo que el arte del bordar se aprende, el arte del vestir no se aprende. Es decir, no, por mucho que te pongas... El vestir a una Virgen es como el cantar. Es decir, que tu madre sepa cantar no quiere decir que tú vayas a cantar, ni que tú tengas un profesor de canto, quiere decir que... si no tienes dotes musicales o no tienes oído, no vas a cantar bien nunca. Podrás ser correcto cantando, pero no deslumbrar, ¿vale? con el vestir pasa igual. Tienes que tener un cierto tipo de don. Tienes que tener una visión para volúmenes, para efectos, para... Verás, siempre hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, porque hay cantidad de personas que se dedican a ello con todo el cariño del mundo y eso no está pagado con nada. Pero muchas veces con el cariño solo no basta, ¿vale? No, evidentemente, si queremos un resultado espectacular, es decir, el cariño tiene que estar ligado a... Yo siempre lo digo con el ejemplo de la cocina. Yo, con todo el cariño del mundo, le puedo cocinar a mi familia un menudo y con todo el cariño del mundo me lo pueden tirar a la cara porque, vamos, yo cocino, no sé cocinar. Es decir, y yo le puedo poner todo el empeño del mundo, pero es que no sé, no me sale. Ya está, no tengo mano para la cocina. Es decir, por eso digo que, claro, lo que pasa es que es delicado porque la mayoría de los vestidores jugamos mucho con el sentimiento, ¿no? Con la devoción, con el sentimiento. Entonces, pero no cabe duda de que hay que tener, no es una cosa que se aprenda, ni dices tú, bueno, con el tiempo irá mejorando. Es complicado. O sea, tú tienes que partir de una buena base y ser un buen vestidor y con el tiempo vas mejorando. Pero cuando tú tienes una base, cuando no hay base, es complicado que tú mejores, ¿vale? ¿Tú has visto la Virgen de Ubrique? ¿La has podido vestir alguna imagen aquí de Ubrique? Bueno, yo he tenido la suerte de vestir tanto a la Estrella como a la Virgen de los Dolores, ¿no? Es de los Dolores, la de la misma hermandad. Sí, he tenido la suerte de vestirla a las dos, sí. La Estrella creo que en dos ocasiones y la de los Dolores en una ocasión, vamos. ¿Y cómo se viste una Virgen? ¿Qué técnica es la que hay para vestir una Virgen? ¿De qué forma se viste una Virgen? Bueno, pues lo primero que hay que echarle es mucho cariño. Lo segundo, hay que echarle mucha imaginación. Es decir, yo soy una persona que yo ya sé completamente, perfectamente lo que se le va a poner a cada una de mis vírgenes antes de vestirla. Es decir, tú te creas una composición mental de lo que le vas a poner para cuando llegue ese momento, ¿vale? Pues ya sabes perfectamente cómo lo vas a desarrollar. Uh-huh. El desarrollo en sí, bueno, pues es bonito. Es decir, partimos de la base de que las camareras desvisten a la imagen, siempre dejándole la ropa interior, a menos que se le cambien. Yo tengo la costumbre de perfumar siempre las enaguas de la Virgen, y bueno, pues ya se van colocando las diferentes piezas de la saya, que no son trajes enteros, son piezas cortadas, ¿vale? Uh-huh. Y luego ya quizás lo más complicado que sea desarrollar el tocado, ¿no? Que es el para que la gente nos entienda, bueno, pues el encaje o la tela que va rodeando la cara, el cuello y el pecho. El rostrillo, como se suele decir. El rostrillo, exactamente. Dime. ¿Tienes un rito tú para la hora de vestir una Virgen? ¿Un rito, alguna...? Bueno, yo todas mis hermandades, bueno, me encienden dos velas siempre que voy a vestir a la Virgen, me suelen poner incienso y música. Yo necesito de una especie de ámbito, ¿no? Alrededor de un ambiente, de envolverte en un ambiente. Sí, sí. Estos días quizás sea más complicado, porque claro, porque por ejemplo los cambios de capilla son más intimistas, los cambios de paso en paso son menos intimistas. ¿Por qué? Porque necesitamos al mayordomo, al equipo de mayordomía, el pollero, en fin, hay una serie de requisitos mucho más complicado y no te dejan a lo mejor absorberte en ese recogimiento con las camareras, ¿no? Porque tiene que entrar más gente sí o sí. Pero normalmente sí, me gusta tener cierto tipo de aire intimista, ¿no? Sí, sí. Y poquita gente, íntimamente con un par de personas. Que bueno, a mí eso me da igual, ¿eh? Yo y hermandad de las que tengo hasta 25 camareras, es decir, yo no veo... no veo el problema en que haya más gente o menos gente. La cuestión va en el respeto de esa gente a la hora de comportarse cuando está alrededor de la Virgen, es decir, ya está. Hay mucha gente que le gusta el rito este de vestir a una imagen, y desde luego ver una persona que sabe vestirla y tiene ese don o ese arte o esa habilidad es una especie de, no diríamos espectáculo porque no se considera espectáculo, pero es una cosa muy muy bonita de ver, de cómo se viste una imagen y cómo queda tan espectacular una imagen que tú la estás viendo de una forma y al vestirla ya para un paso que quede como queda. Bueno, sí, yo supongo que claro que despertará cierto tipo de admiración a la persona que le guste, el que se dedica ya a esto luego como una cosa muy muy normal, pero a mí me pasaba de pequeño, es decir, yo lo imaginaba de pequeño, me parece una cosa sublime, ¿verdad? El hecho de poder vestir a una imagen. Si te gusta este mundo, es un momento muy bonito, la verdad es que sí. ¿Y se viste igual una Virgen de Gloria que una de Pasión? Bueno, pues no. Con la de Gloria puedes innovar mucho más y con la de Pasión no. ya está. ¿Y una de Viernes Santo solamente pueden ir de una, bueno, forma? eso depende un poco del carácter que tenga la cofradía, ¿vale? Hay hermandades que el Viernes Santo, hay muchas vírgenes que en muchos pueblos son las reinas de los pueblos, por lo cual no, bueno, incluso muchas vírgenes de Viernes Santo que después salen el Domingo de Resurrección vestida de gloria, acaso como en Castilleja, uh-huh, o en Pilas, es decir, y tienen unos cambios completamente diferentes, pero no, hombre, normalmente el Viernes Santo evidentemente es un día de luto y deberíamos de regirnos un poco por un sistema más austero, pero pues, como te digo, yo creo que eso en función un poco del carácter de la cofradía y de lo que arrastra esa cofradía durante los años y a lo que está acostumbrado el pueblo, es decir, eso hay que valorarlo también, la verdad. Nos hicieron una pregunta el otro día, que si la imagen de una Virgen de los Dolores, una Dolorosa de Viernes Santo, de Soledad, ¿se pueden vestir de color durante las fechas del año? Pues mira, por ejemplo, es muy curioso, pero quizá el que instauró los colores de los cambios en, uh-huh, en la ropa de las vírgenes fue un vestidor que se llamaba Ponce, que era de Sevilla, sí, y era vestidor de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla. Quizá la Soledad de San Lorenzo de Sevilla quizá sea de las hermandades más serias y más austeras, uh-huh, de Sevilla. Sí. Y él fue con esa Virgen el que inventó el que se vistieran en verano de blanco, en la Inmaculada, uh-huh, azul y blanco, en verá, y es una Virgen que se cambia de todos los colores, porque evidentemente que tenga un título en concreto no quiere decir que tú no convivas con esa Virgen durante el resto del año y vivas las demás fiestas. No, no cabe duda de que es una, de que estamos hablando de una actividad religiosa, y lo mismo que, evidentemente, para que pongamos un ejemplo, igual de serio es el ambón cuando tú pones un paño el Viernes Santo que lo pones en la Pascua de Resurrección, es decir, uh-huh, el fin siempre es el mismo, lo que representa la Virgen al fin y al cabo es la Madre de Dios. El Viernes Santo a lo mejor representa la vocación quizás de una Dolorosa, pero el resto del año tú tienes que ir acompañando un poco con los cambios litúrgicos que también yo lo veo perfectamente razonable, vamos, la verdad. Dicen que eres uno de los artífices de este resurgir de la Semana Santa portuense, ¿verdad? ¿Cómo vive esta Semana Santa? Yo, de tal manera, fíjate que yo sigo viviendo en el puerto porque yo soy muy de mi familia, muy del puerto de Santa María. También, uh-huh, es cierto que yo desde los 14 años siempre he pasado la Semana Santa en Sevilla. No he descuidado mi Semana Santa, de hecho estaba que trabajo con más de la mitad de las hermandades que ella, pero yo necesitaba beber de Sevilla, ¿no?, para aprender. Es decir, yo considero que mi Semana Santa es la de Sevilla, aparte de la del puerto, claro está, ¿no? Yo no sé, la verdad, no sería yo el más indicado para decirte si lo soy o no lo soy, pero, hombre, yo trabajo mucho por la Semana Santa del puerto, muchísimo, mucho, y con mucho cariño, y, bueno, yo creo que la gente te lo refrenda mucho, ¿no?, porque la gente te conoce, la gente sabe quién eres y la gente, bueno, pues sabe que tú le dedicas muchas horas a sus hermandades. Yo creo que eso se recompensa un poco lo que te decía antes con la hermandad de Ubrique, ¿no? En que la gente es amable contigo, es cariñosa y eso se agradece mucho, la verdad. Pues, David, te esperamos en estos días, que sabemos que vas a venir a traer un trabajo que te ha encargado una hermandad y vas a vestir a esta imagen. Pues sí, voy a tener la suerte. Pues sí, voy a tener la suerte de vestir una imagen y la verdad es que, bueno, yo espero que la hermandad quede contenta con, uh-huh, tanto con el trabajo como con la vestimenta, seguro que sí, porque son una gente fantástica. Y nada, agradecerte a ti el que me hayas llamado para tu programa, de verdad que sí, echar este ratito contigo, ¿vale? A ti por habernos dedicado un ratito esta mañana. Muchas gracias, David. Pues nada, muy buenos días y que tengan una buena noche en Semana Santa a todos. Igualmente. Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Bien, ahí quedaron las bandas, las tres caídas otra vez. Hemos dedicado esta mañana a esta banda de cornetas y tambores de Sevilla, con tu interpretación de Pureza, una marcha espectacular que interpretan soberbiamente esta banda. Y bien, después de haber estado hablando un rato aquí con nuestro amigo David Calleja, que, como he dicho, es bordador del puerto Santa María, pregonero, hermano mayor de la Hermandad de la Exaltación del Puerto y no sé cuántas cosas más. Y vamos, es creador de montones de sayas, mantos, palios para toda la comarca de aquí de la sierra. Tiene trabajo de encargado de muchísimas hermandades de por aquí y de Sevilla también. Sabemos que tiene muchísimos trabajos. Está saturado este hombre. Está convirtiéndose en uno de los mayores referentes del bordado de aquí de la provincia de Cádiz, provincia de Sevilla y hasta de Huelva. Y bien, vamos a pasar con la noticia de aquí de Ubrique, que se siguen dando las papeletas de sitio en la Hermandad de Nuestro Padre de Nazareno. Se siguen dando las papeletas de sitio en la antigua cooperativa Unificación. Esta semana estarán desde las 6 hasta las 9 de la noche, durante hoy martes, miércoles y jueves, de 6 a 8 de la noche. Se podrá pasar todo aquel que quiera participar en la salida procesional del jueves y del viernes. Ya vaya a salir de como costalero, como de haciendo estación de penitencia, como nazareno con el cirio, si quiere alguna insignia, tanto como también si quiere salir de mantilla, también tendrá que hacer este rito de sacar la papeleta de sitio, que para ello solamente tienen que llevar el recibo de haber pagado la cuota anual como hermano de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y allí, pues, si no llevan la solicitud rellena, pues allí habrá unos impresos para rellenar y allí se podrá elegir el puesto que desee ir, donde lo que quiera participar en la estación de penitencia, y pues presentando la solicitud y el recibo, pues se le expedirá la papeleta de sitio para que el Jueves Santo y el Viernes Santo puedan pasar a la ermita de Jesús Nazareno o a la ermita de San Antonio para participar y formar parte del cortejo que se formará dentro de la ermita. Allí estará el diputado mayor de gobierno con sus fiscales, que estarán allí organizando, le darán a cada uno su cirio, y tendrán allí puesto también la lista de la organización de la cofradía para ver el puesto en que va situado, porque no cada uno llevará el puesto según la antigüedad que tenga en la hermandad. No se puede llevar la antigüedad de otra persona y que salga otro más reciente, porque la antigüedad es una cosa exclusiva de la persona y no es hereditaria. Y allí le darán las indicaciones para poder salir. Así que desde hoy hasta el jueves, exclusivamente hasta el jueves, ya después del jueves no se van a dar más papeletas de sitio y no se va a poder participar en la estación de penitencia. Es una cosa que quiero dejar claro, que este año se va a hacer así. Otros años se ha permitido, porque como eran los primeros años, pues se ha dado un poco más de flexibilidad a la hora de la cofradía en la calle. Pero este año ya se ha decidido que será desde hoy martes hasta el jueves, de 6 a 9 de la noche, cuando se puede hacer. La persona que no haya pasado el cobrador por su casa también podrá sacar la papeleta de sitio, porque el cobrador estará aquí en la antigua cooperativa Unificación, estará aquí y se le podrá pagar su recibo en el acto y podrá hacer la solicitud y se le dará su papeleta de sitio para que pues no tenga problemas a la hora de hacer la estación de penitencia. Esto por un lado. Se siguen también los ensayos de todas las cuadrillas, que este año, esta semana serán los últimos ensayos. Por eso pedimos la máxima atención y participación a todos los costaleros, que estén atentos a las indicaciones de sus capataces para que no tengan problemas a la hora de la salida, para que tengan igualar los últimos preparativos y los últimos ensayos, que son muy importantes. Por favor, que también vayan a ello, que estamos ya a puerta de Jueves Santo y Miércoles Santo y Domingo de Ramos, y es importantísimo que estén todos preparados. Los actos de culto, vamos a pasar a los actos de cultos que hay en esta Semana Santa. El Jueves de Pasión a las 18, Villacrucis Infantil desde la parroquia hasta el convento de Capuchinos. Viene de Dolores, tenemos la función principal de la Señora de los Dolores con Bezamanu durante todo el día y la función será a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Sábado de Pasión, a las 21 horas, Vía Crucis parroquial, presidido por la imagen del Santísimo Cristo del Perdón que saldrá desde el convento de Capuchinos hasta la ermita del Calvario. Domingo de Ramos, a las 11:30, procesión de palmas desde la ermita de San Antonio hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O y celebración de la misa solemne del Domingo de Ramos. Miércoles Santo, a las 20 horas, misa delante del paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado en la iglesia parroquial. Jueves Santo, a las 19 horas, en la parroquia, oficio de la Cena del Señor e institución de la Eucaristía, y habrá turnos de vela ante el monumento. Viernes Santo, a las 17:30, en la parroquia, santos oficios de la Pasión del Señor. Sábado Santo, a las 23 horas, solemne vigilia pascual en la parroquia. Domingo de Resurrección, a las 10 de la mañana, misa en residencia de ancianos. A las 12:30, solemne misa de Pascua de Resurrección. Y a las 12:30 también en la parroquia, misa in albis. Estos son los actos de culto que están programados por la parroquia Nuestra Señora de la O. Y nos va cogiendo ya la hora, ya mañana volveremos con todas las noticias que viene muy cargado ya el panorama de la actualidad cofrade ubriqueña y tendremos más protagonistas de la Semana Santa y será mañana, que estará aquí también nuestro compañero José Manuel Naranjo, también como compañero aquí de Aire de Pasión y tendremos más protagonistas para informarles a ustedes de todo lo que concierne a esta cuaresma que va terminando ya para terminar el Viernes de Dolores y empezar ese Domingo de Ramos que estamos todos deseando que sea espléndido con una Semana Santa soleada, como debe de ser. Le dejamos con otra marcha de las tres caídas en Manuel y queden con Dios. Hasta mañana.